Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2977. Hoy es martes 27 de febrero, acabándose el mes más corto del año, así es de que mañana se termina el mes de febrero y aquí estamos trabajando para usted. Arrancamos el programa escuchando a The Blues Brothers, All My Money Back. Eso es todo lo que los políticos andan alegando, que les regresen la lana. Mejor que nos la regresen a nosotros, ¿no? La estafa maestra, más de 6,000 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! De veras, estos cuates siguen creyendo que nos chupamos el dedo. Ojalá de veras hubiera investigaciones fidedignas para sacar All My Money Back. Vamos a tener a The Blues Brothers en esta emisión, programa especial, noche de especialistas. Tenemos enlace hasta San Francisco, California, en Estados Unidos, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. El equipo completo trabajando para ustedes, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conducción mi partner René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Bueno, pues en este martes, ya solamente a 23 días para que cumplamos nuestra tan ansiada meta. La proeza de 3,000. De 3,000 emisiones aquí al pie del cañón. Oye, se dice rápido, man. Se dice rápido, sí, pero son muchas horas, muchos días, muchos ratos de esfuerzo de estarle trayendo pues las mejores informaciones, los mejores invitados, información de valor que esperamos pues que le apoye para su vida, para su empresa, para todos aquellos que son empresarios, emprendedores o que simplemente pues tienen a bien el gusto de recibirnos en sus hogares o en sus autos, porque muchos nos escuchan a la hora que van de regreso a su casa después del trabajo. Fíjese bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor usted no sabe qué quiere decir la palabrita. Vamos a hablar de lo que es la procrastinación, o de procrastinar, o cómo no procrastinar. Esto viene del latín procrastinare, que se vive en pro adelante, y crastinus, referente al futuro. ¿Sí? Esto es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Cosa que casi no pasa en nuestra sociedad, ¿no? Si le gusta postergar, posponer o procrastinar, que son los sinónimos, no se vaya, quédese con eso porque le va a gustar el tema. Así es, amigos, y déjenme les presento a nuestro coach y mentor, Gonzalo Córdoba. Él cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano, es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes, es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual, certificado por el International Coach Federation nivel PCC, y de Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Laya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac, fundador de Newfield Network México y LS Human. Ha dirigido procesos en Fortune Companies en más de 25 países, radica con su familia en San Francisco, California, y le damos la más cordial bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto que estés con nosotros nuevamente aquí en Fórmula en los Negocios. El gusto es mío, Roberto. Muchas gracias. René, un saludo. Y a la audiencia también, un placer estar con ustedes esta bellísima noche. Por acá la luna ya a punto de estar llena, maravilloso en San Francisco, el frío está rico. ¿Cómo están por allá, Qué curioso. Bueno, el clima aquí, estamos a 30 grados a esta hora de la noche, muy fresco, ventoso, lo que hace que refresque un poco la noche, pero 30 grados marca el termómetro, y también la luna está espectacular, así es de que para conversar contigo y con la audiencia, un tema sensacional, Gonzalo. Excelente, pues listos, cuando ustedes digan, arrancamos. Pues sí, oye, esto de procrastinar, pues es un término que se ha venido utilizando últimamente, sobre todo para ese arte de postergar, sobre todo los mexicanos tenemos, es hasta un arte el postergar las cosas, ¿no? Oye, préstame y te pago mañana, mañana te cumplo, etcétera. Es un todo un tema. Yo pensaría cultural, Gonzalo. Totalmente, ¿no? Yo no sé si cultural universal o cómo, pero realmente me encantaba lo que decía René hace unos momentos, de mirar la raíz, ¿no? De dónde viene, justamente es de ir empujando el futuro, ¿no? Tratar como de retrasar un momento que es inevitable y que además nos convertimos en unos expertos en hacerlo, ¿no? Lo otro que me gustaría, como para ir abriendo el caramelo y degustarlo, es quedarnos un poquito, amigos, en qué podemos aprender de nuestra facilidad de procrastinar o de posponer. Hagámonos esa pregunta, porque rápidamente queremos saltarnos a la solución, ¿cómo dejo de hacerlo? Claro. Pero ustedes ya me conocen, a mí me encanta esto de aprender. ¿Qué puedo aprender de la flojera, ¿no? Esa es la descripción coloquial, ¿no? Seamos sinceros. Oye, la fiaca, ¿no? Le decíamos la fiaca hace muchos años. Exactamente. Y de pronto pensamos que la flojera, la fiaca, el postergar, es exclusivo como de un cierto sector. Pero déjenme les cuento algo. La mayor cantidad de mis clientes son ejecutivos de empresas internacionales, de gente que ocupa puestos importantes, que tienen equipos, que tienen negocios, y en sus roles, en su vida profesional, les ocurre esto, ¿sí? Y tienen que tomar decisiones muy importantes, como usted que nos va escuchando en su automóvil, tiene responsabilidades cruciales de gran peso, y aún así postergamos esos momentos. Entonces, para mí es una curiosidad muy interesante, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué podemos aprender de eso que hacemos? Y por supuesto, ¿cómo nos movemos? Obviamente también a solucionarlo, ¿no? ¿Habrá algún antídoto? ¿Habrá alguna forma en la que le demos la vuelta a nuestra facilidad a este arte, ¿no? Y yo me refería a que hay que ser un gran artista para hacer esto, porque nos tenemos que estar contando interiormente una historia, y es la historia correcta, ¿sí? Nos tenemos que contar la excusa correcta, la excusa perfecta que nos dé paz, que no nos sintamos que nos está picando la piel, ¿no? Esto dura un ratito nada más, porque después algo ocurre que nos acordamos, ¿no? De que tenemos que realizar esa actividad. Por cierto, algo que nos es muy interesante de esto del postergar, del procrastinar, es que es un ciclo. Como que nos acomodamos en esta flojerita un rato, pero después nos acordamos, no sé si les ha ocurrido, nos acordamos que teníamos que pagar algo, que teníamos que enviar un correo electrónico, que teníamos que hacer una llamada, que es necesario confrontar al socio. En fin, se dan cuenta que no podemos escapar. Nuestros esfuerzos como por retrasar ese momento, en realidad, son en vano, René y Roberto. Es muy interesante la vida. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que estaba yo reflexionando que esto de procrastinar, lo primero que intentamos hacer para, antes de que utilizáramos esta palabra, usábamos la administración del tiempo. Porque una de las excusas que nos damos los ejecutivos es que no tengo tiempo. O sea, oye, dame una cita. No tengo tiempo. Habla con mi secretaria. O sea, pero atrás de toda esa mala administración del tiempo, porque yo descubrí que yo, por ejemplo, le enseñaba a los ejecutivos o directivos, oye, pues mira, de esta manera puedes administrar el tiempo, pero seguían con el hábito de procrastinar, y eso es algo que yo creo que hay que entender, que primero es un hábito, o sea, es un hábito que ya está instalado en nuestro subconsciente y que va a estar disparando a cada rato para seguir haciéndolo. Pero bueno, interesantísima la plática, no se me vayan, amigos, hay que reflexionar. Yo creo que, como decía Gonzalo, todos a nivel internacional tenemos algo de esto, ¿no? De procrastinar y de posponer y de retrasar, a veces hasta por negociación, como lo hace Trump, ¿no? Trump nos cambia la jugada cada rato y habla de cosas que no estaban en el tintero y se va por otro lado. Eso también se llama procrastinar, ¿no? No le entra de frente a las cosas. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I wouldn't listen to my people, my friends, or nobody else. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios y estamos escuchando esta canción Blues, Why You Worry Me. Fíjense que este es del álbum Blues Brother and Friends, Live from Chicago's House of Blues, la casa del blues en Chicago. Fíjense que John Belushi y Dan Aykroyd, en el programa de televisión Saturday Night Live, fue donde se presentaban ellos y de ahí surgieron The Blues Brothers, y luego se volvió un espectáculo formidable en los parques de Walt Disney, allá en los sets de donde hacían las películas de Walt Disney. Ahí y tocan muy buen blues esos cuates, ¿eh? ¿Cómo no? Tocan muy bien. Buena música, buen blues aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Recuerde que Grupo Sadassi, no se puede usted perder, por favor, este 4 de marzo a las 7 de la mañana, la octava carrera Sadassi 2018 de 5 kilómetros y 10 kilómetros. Esto es un evento a nivel pues de la ciudad de Mérida. Sadassi ha marcado un hito en estas carreras, porque pues ya se realizan a nivel nacional en todo Sadassi, y pues déjeme decirle, el cupo es limitado a 3,000 atletas. No puede usted dejar de participar porque es una fiesta sensacional. Mire, el kit, déjeme decirle nada más, el kit de inscripción tiene playera dry fit, bolsa deportiva, número de participante, chip Volare para corredores de 10 kilómetros, termo para corredor, regalos de patrocinadores. Y después de la carrera, pues está el gran evento que realiza Sadassi ahí en las Américas, donde hay cochinita, jugos, botargas. La verdad que se vuelve en una verdadera fiesta. Inscríbete y participa en familia y gana un viaje a la Riviera Maya. Creo que rifan 4 viajes, así es de que hay que estar por allá presentes. Yo los invito a que se inscriban, amigos, se va a llenar. Todos los años esto ha sido verdaderamente un éxito rotundo. Hay participación de 5 a 8 años en la caminata de 5 kilómetros, carrera infantil, 500 metros de 9 a 12 años, 1 kilómetro de 13 a 15 años, 1.5 kilómetros. Las inscripciones en el Estadio Salvador Alvarado, las oficinas de las Américas allá en calle 74 por 67 y 69, las oficinas del fraccionamiento Los Héroes, Periférico Oriente, esquina Avenida 149, en Top Runners, Plaza Boreal, local 11, Avenida García Lavín, y de veras no puede usted dejar de inscribirse, o márcales 941-8816, sirve que te das una vuelta por el fraccionamiento de las Américas y te inscribes. Te esperamos 4 de marzo, 7 de la mañana, y todo a beneficio de Pastoral del Amor AC. Toda una carrera con causa, y Grupo Sadassi, una empresa con el distintivo socialmente responsable, pues realiza ya el octavo año de esta carrera. Hemos estado presentes nosotros en todas las carreras, así es de que ahí tiene la información. Bien, tenemos enlace directo hasta San Francisco, California, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, y me acompaña René Bernal aquí en la conversación. ¿Con qué seguimos, René? Este tema interesantísimo. Fíjate que es verdaderamente pues una cuestión muy arraigada en nuestra sociedad. De hecho, podemos ver evidencias de esta mala costumbre que es la procrastinación. hasta la palabrita es difícil. Fíjate, cuando pasan situaciones como, por ejemplo, lo vimos aquí a nivel de toda la ciudad, cuando vimos que se vencía el plazo del reemplacamiento. Todos sabíamos que lo teníamos que hacer. Todos, absolutamente todos. Y eso empezó desde enero. Y la gente lo empezó a procrastinar, Hasta la última hora. Y fíjate que lo mismo pasa con situaciones como el predial y ese tipo de cosas, que no importa que te den estímulos, lo vas dejando y ya lo vas haciendo hasta que ya no te queda otra. Y esa es pues parte de la base de la procrastinación, que prefieres hacer otras cosas que para tu gusto son más agradables que hacer frente a los compromisos. Fíjate, y este es... pues pregunta también para Gonzalo. Yo considero que procrastinar tiene que ver directamente con la percepción que tenemos cada uno de nosotros del uso y valor que le damos a nuestro tiempo, porque no todos pensamos o valoramos igual el tiempo. Hay gente que considera que su tiempo es muy valioso y pues no está dispuesto a procrastinar ni un segundo, sin embargo otros no, pero es la percepción que cada uno tiene del valor de su tiempo. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? No, pues estoy completamente alineado con lo que dice René. Sobre todo si te pagan por hora, te aseguro que te va a importar cada segundo, ¿no? O si tú, como empleador, ¿no?, como jefe, pagas por hora, tú no vas a permitir que la gente se te distraiga, ¿no? Porque cada segundo es dinero. ¿Ves cómo caen los centavos o los pesos o los billetes, ¿no? Eso dependiendo del país en el que estemos. Y hay un factor muy interesante, que para mucha gente el postergar es no hacer nada. Y ese es un mito que a mí me da muchísima risa, ¿no? Porque le preguntas a alguien, oye, ¿y por qué no terminaste el reporte? Perdón, es que me entretuve y ya no hice nada. No, momento. Ya no hice nada. Eso de no hacer nada es algo, ¿sí? Eso es un mito que debemos desafiar. Y cuando no hacemos nada, en realidad, hacemos algo que es nada. O sea, no hacer nada es algo, ¿sí? Y hacer nada es una inversión de tiempo. Y además requiere energía, y requiere enfoque, y requiere atención y presencia. Y no nos damos cuenta que es mucho más complejo hacer nada de lo que parece, ¿eh? Estar 18 horas frente a una televisión sin levantarse al baño para terminar de ver una película en Netflix o un programa, requiere de una concentración tremenda, ¿no? Pero, en general, los seres humanos realmente somos expertos en no hacer nada desde muy temprana edad. Nos encanta estar cómodos, calientitos, con la leche así, que nos llegue, ¿no? Es interesantísimo. Entonces, empecemos por reconocer que nada es algo, siempre es algo. Y esa es la pregunta correcta. En realidad, ¿qué hacemos cuando decimos que no hacemos nada? ¿En qué hemos invertido nuestro tiempo? ¿En qué hemos enfocado nuestra energía, nuestra atención? La respuesta debe ser sincera, amigos, porque si no, no nos podemos dar cuenta de nuestras tendencias, de nuestros hábitos, de nuestras preferencias, de nuestras resistencias. Y bueno, yo les voy a dar una pequeña formulita en un rato para desafiar esto que nos pasa, este hábito de no hacer nada, del postergar, de no mandar el pago, de no ir a pagar el predial o lo que fuera. ¿Por qué nos ocurre y cómo podemos desafiarlo? ¿Cómo lo saltamos, no? Como si fuera carrera de obstáculos. Pero fíjense, en un lado tenemos lo que sí hacemos en lugar de lo que es necesario hacer. Y por otro lado, tenemos aquello que resistimos. Muchas veces no ejecutamos porque tenemos una resistencia interna muy grande a hacer eso. Es típico, los que nos hemos dedicado a las ventas, que decimos, híjole, es que tengo que hacer 8 llamadas hoy. Y no quiere el vendedor levantar el teléfono. Realmente, ¿eh? La resistencia es imán, es magnética. Entonces, ese momento en el que mi vendedor o yo paso resistiendo, lo podría usar para practicar, para escribir un guión, para hacer la llamada y regarla, ¿no? Porque muchas veces, amigos, lo que nos detiene es, no me quiero equivocar, no quiero hacerlo mal, no quiero que me digan no, no quiero que no me compren, ¿no? En el caso del vendedor. Entonces, bueno, vamos a ir desgranando este tema que realmente es muy interesante, ¿no? Lo vamos a ir explorando a lo largo de esta entrevista. Es interesante, Gonzalo, porque tocaste, yo creo que uno de los principales o de las principales barreras que tienen los vendedores, que es sentarse enfrente a un teléfono y hacer citas para visitar clientes. Es la manera tradicional, formal de vender. Hoy quizá pues sentarte enfrente de Facebook y contactar a la gente o en LinkedIn y hablar con ellos a través del Messenger o qué sé yo, pero enfrentarte a la gente y decirle que eres vendedor y qué es lo que vendes, creo que ha sido lo más difícil para el vendedor, y yo creo que es por el miedo a que te digan que no. Es al rechazo. La flojera o el miedo al rechazo o miedo a... Pero independientemente de contestarnos por qué lo hacemos, creo que como dice Gonzalo, pues esa formulita que nos va a dar para quitarnos esa pesadez, ¿no? Esa... La fiaca, yo me acuerdo que estuvo una película muy famosa en México hace muchos años. Sí, la fiaca, se llamaba La Fiaca, ¿no? Claro que sí. Y que fue muy famoso porque, ¿por qué no vas a trabajar? Porque tengo fiaca. O sea, sí. Y se quedó en el lenguaje mexicano. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Gonzalo ahorita nos espera en la línea y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos. Esta canción de Green Onions es una composición instrumental grabada en 1962 por Brooke T and the MGs. ¿Se acuerdan de este grupo? Tú sí te debes acordar, partner. Considerada como una de las más populares canciones instrumentales de rock y soul de todos los tiempos. Y en esta interpretación de The Blues Brothers es magnífica este blues. El tema es un blues de 12 compases, como se le llama, compuesto por Booker T. Jones. Cuando tenía solo 17 años, miren nomás, interpretado por un órgano Harmon M3. Buena música, buena selección, gracias Juan de Dios. Y René, antes de continuar con nuestra entrevista hasta San Francisco, California, René nos tiene el tip vial. ¿Qué nos trae René esta noche? Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En esta noche, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura, dado que el tránsito se está volviendo más complicado día con día. Aquí te damos unas sugerencias. En caso de que la calle por la que circules sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones, no importa si tienes la preferencia. Si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Y esto, además, no es una cuestión de buenas intenciones. Está tipificado en el artículo 219 del reglamento de tránsito del Estado de Yucatán, que dice que aun cuando los dispositivos de control de tránsito lo permitan, se prohíbe a los conductores continuar la marcha si delante no hay espacio suficiente para que su vehículo deje libre la intersección. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón ni circular ocupando más de un carril. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, somnolencia en la conducción, mecánica básica para operadores, y muchos más relacionados con el ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, y de veras aprendamos a manejar. Imagínese usted procrastinar cuando va manejando. Ay, no me paro en el alto luego. No, ay sí, es de vida o muerte. Bien, tenemos a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California. Gonzalo, este tema verdaderamente, digo, es muy extenso, pero procrastinar sobre todo a nivel de los negocios, y más si es el dueño del negocio el que procrastina dentro de su negocio, puede ser mortal para el negocio, ¿no? Absolutamente, pues es un peligro, ¿no? Es una bomba de relojería, ¿no? En cualquier momento puede explotar algo. En el liderazgo, en las organizaciones, en los negocios, esto es común porque, como decía yo en el principio, nos distraemos. A veces, algo que nos cuesta a Roberto, René y a tu audiencia, lo que nos cuesta es entender qué es lo que tiene que ocurrir primero, cuáles son las prioridades, qué es lo que debo de manejar o atender primero y después, ¿no? Entonces ya realizar otras cosas. Algo muy simple que nos puede ocurrir como ejecutivos es que abrimos nuestra computadora y nos encontramos 433 mensajes de correo electrónico. ¿Sí? ¿Sí? Y tenemos 5 llamadas importantísimas para abrir un negocio, para abrir nuevos negocios. Muchas de las veces, y van a pensar que estoy exagerando, pero muchas de las veces, muchos ejecutivos se ponen a contestar correos electrónicos. Es correcto. En lugar de hacer llamadas que son cruciales, que sí te dan una entrada de negocio, que sí son como tener gente enfrente de ti en la caja registradora, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles los vamos a aprender realmente en el día a día, muchas veces por sentido común, y muchas veces necesitamos a alguien, un coach, un consultor, alguien, un mentor que nos diga, oye, ¿cómo te estás manejando en tu día? ¿Dónde estás poniendo tu energía? ¿A qué le estás dedicando? En los negocios esto es extremadamente importante. Un ejemplo simple, ¿no?, de la vida cotidiana es que si yo tengo que realizar un pago en el banco y lo pospongo, debo reconocer que eso es necesario y que en su lugar, por ejemplo, me quedo en la casa viendo una película. Entonces, a lo que yo me estoy resistiendo en este momento, y ese es el aprendizaje que les quiero comunicar, realmente no me estoy resistiendo tanto a hacer el pago. Más bien, me resisto a levantarme del sofá. Me resisto a quitarme la pijama, a bañarme, a subirme al coche, a manejar, a llegar al banco, a hacer la fila, entregar el cheque, recibir el recibo, volverme a subir al auto. En fin, la historia es muy simple. Son muchas las cosas a las que nos estamos resistiendo constantemente. ¿Saben por qué? Nos encanta la comodidad. Sí, nos como encanta... dijiste, la flojera, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Cómo nos gusta así, estar suavecitos, acolchonados, ¿no? rechonchetes, así como si nada tuviera, nada fuera a ocurrir, ¿no? Pensamos que somos cachorritos toda la vida, ¿no? Sí. Pero realmente necesitamos desafiarnos, ¿no? Entonces, bueno, únicamente me gustaría dejar aquí muy, muy claro que eso se llama resistencia. Y a mí me gusta enseñarle a los ejecutivos que aquello que resistimos es en sí un aprendizaje inmenso. De hecho, yo le digo a la gente que aquello que resisto persiste. Lo que más resisto es lo que más se me queda pegado al cuerpo, ¿no? Cuando yo me muevo, me levanto, entonces empiezo a ejecutar, empiezo a tener conversaciones. Ok. Repito, ¿no? ¿Cómo vivimos esto en las negocios, en las organizaciones de hoy? Bueno, tenemos que verlo con ojos de emprendedor, con ojos de ejecutivo, ¿no? Cuando se nos llena el escritorio, la bandeja de entrada de peticiones y compromisos. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es escuchar la resistencia, ¿sí? Oye, la resistencia, pudiéramos decir que también es un hábito. O sea, tu cuerpo desarrolla el hábito de no moverse, porque también estaba reflexionando Oye, qué flojera dar a las 6 de la mañana levantarte para ir a caminar. Es verdaderamente un triunfo, un logro, un esfuerzo supremo levantarte para ir a caminar. Bueno, a mí me pasa. Sí, ahí te diría, ¿no? Oye, no te castigues porque a las 6 de la mañana, ¿no? A lo mejor tiene que ser a las 6 de la tarde, ¿no? Claro. O antes de comer o después de comer. Pero sí, tienes toda la razón, Roberto. La resistencia es el resultado de una práctica. Es una coherencia que hemos ido amasando dentro de nosotros. Nos resistimos, yo les comentaba, ¿no?, en el artículo que escribí, yo por muchísimos años me resistí a hacer ejercicio. Y fíjense qué interesante, era justamente lo que tenía que hacer para elevar mi salud. Justamente no hacía lo que me iba a permitir reconocer que mi cuerpo es importante para vivir, para abrazar a mi hija y a mi esposa, ¿no? Claro. Pero gracias a esa resistencia, pues es que me di cuenta que, oye, cuando yo me desvelo y estoy viajando y no me quiero levantar a correr, como tú lo dices, pues ese es el lugar del aprendizaje, eso es lo que yo tengo que estar haciendo. Si usted no está haciendo sus llamadas de ventas, no se está reuniendo con su equipo, no está teniendo conversaciones profundas para entender qué necesitan y está postergando esas conversaciones, se está perdiendo de un espacio crucial para crecer en su negocio. Deje de empujar el futuro hacia ningún lado, ¿no? Es hoy, porque realmente no sabemos si mañana va a ocurrir, ¿no? Es correcto. Fíjate que estaba yo pensando en aquellos gerentes de ventas que en lugar de establecer, como dices tú, estas conversaciones, te amenazan con que, bueno, si no cumples la meta de este mes, el próximo mes te la subo. Y ahí te llevan entre amenaza y amenaza para que logres cumplir, según ellos, las metas, ¿no? Pero no logran romper la resistencia. Claro. Bueno, son dinámicas paternalistas muy propias de nuestra cultura que pues, te sientes como niño regañado y entonces ya vendes, ¿no? Pero esto es espuma de cerveza, dura 2-3 días, después se vuelve a evaporar, ¿no? Claro. Y bueno, es interesante, amigo, la reflexión de entender entonces claramente esa resistencia que es la que me lleva a procrastinar. Y bueno, aunque pues es muy tradicional que los domingos es cuando te quedas tirado en tu casa viendo series, ¿no? Ahora tan famosas las series de pues de sí, Netflix. Ya tantos sistemas que hay, Gol, ya le vamos a pasarla a este. Y a veces tantos sistemas de televisión de paga que hay y bueno, pues ya. Pero bueno, ahí está la reflexión, amigos. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, pero yo creo que sí es importante que reflexionemos primero, ¿lo hago yo? ¿Y dónde lo hago? ¿Por qué lo hago? Y ahorita Gonzalo, regresando, nos va a dar la fórmula pues para minimizarlo, yo creo, o eliminarlo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Sweet Home Chicago. Fíjense que es una canción de blues estándar en el formato 1/4/5. Fue registrada, grabada y escrita por Robert Johnson. Esto fue la primera versión y se llamaba Kokomo Blues. Scrappet Blackwell fue popularizada por Scrappet Blackwell y David Madlin, y sobre todo por James Arnold, esta versión de Arnold que grabó en 1934, la llamaron All Original Blues Kokomo. Pero bueno, aquí The Blues Brothers hacen esta interpretación de esta canción Sweet Home Chicago, una de las canciones más famosas de blues en Estados Unidos. Buena música, y The Blues Brothers, pues no se diga, un grupazo que siguen vigentes, es cuates, todavía John Belushi. Sí, ha hecho pues, grandes películas. La también. Buena música no tiene por qué morir. Es correcto, no tiene por qué morir. Bien, gracias amigos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. cuenta con 4 barcos de contenedores que tienen rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, Houston en Texas, Altamira en Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz y todo desde Progreso, Yucatán. La verdad que sus buques son una maravilla, esos buques de contenedores son inmensos, gigantescos y tienen una capacidad y una confiabilidad y eficiencia tremenda. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga. Cuenta con embarques puerta a puerta, tiene contenedores secos y refrigerados, así también carga sobredimensionada. Tienes envíos de carga pendiente, no dudes en marcarles 9699-355519. Te repito el teléfono 9699-355519 o visítalos en www.lineaships.com. Línea Peninsular, un ejemplo de empresa naviera aquí en Progreso, Yucatán. Bien, tenemos en la línea desde San Francisco, California, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, y nos extrajo el tema este ahora de qué podemos aprender de procrastinar en las organizaciones de hoy. Qué importante tema, mi querido Gonzalo. ¿Con qué cerramos, mi partner? Pues que nos termine de ver, Gonzalo, cuáles son las pues los tips para evitar o para aliviar el procrastinar, ¿no? Porque, bueno, es difícil erradicarlo de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, pero pues algo se puede hacer, ¿no? Absolutamente, René. Pues, miren, digo que el primer paso antes de entrar como a la solución es reconocer que el procrastinar viene con sufrimiento. Piensen en la organización. Volvamos a ese ejemplo del vendedor. El vendedor que no cumple con su meta va a afectar a la organización y muy probablemente también se va a afectar a sí mismo y muy probablemente va a salpicar a su familia, ¿no? Va a dejar de hacer los pagos de la colegiatura, los pagos del coche, ¿no? Esto tiene muchas, muchas repercusiones. Entonces, el no ejecutar viene con sufrimiento y el único que la paga pensaría uno que es uno, pero no. O sea, le explicamos a mucha gente, a nuestra familia sobre todo, ¿no? Entonces, reconozcamos que nos podemos ahorrar ese sufrimiento, esa incomodidad. ¿Cómo? ¿No? Y me encanta como decía René, pues no sé si lo podemos solucionar, pero sí podemos ir poco a poco reduciendo. Vamos a aliviar. Realmente yo propongo 3 pasos centrales, y escúcheme, ¿no? Tome nota, y si no, de alguna manera le hacemos llegar esto porque me interesa mucho que lo practique. Acuérdense que estas son técnicas que necesitan de la práctica, de la recurrencia. Si no, no funcionan. No crea que nada por escucharlas, ya, ¿no? No por osmosis, no va a ocurrir nada. Necesita usted practicarlas. Entonces, la primera es cambiar la narrativa interna. ¿A qué me refiero? Esto yo se lo digo muchísimo a mis clientes. Nosotros los seres humanos somos aquello que nos contamos. Somos aquello que nos decimos. Así que si yo digo, es que soy medio flojo, es que a mí me cuesta mucho las matemáticas, es que la parte administrativa no se me da, y trabajo en el departamento de administración de la empresa, pues necesito cambiar esa narrativa o necesito aprender administración, ¿no? Algo tengo que hacer con lo que me estoy contando. Por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra narrativa por algo más congruente, que nos ayude a que nuestra forma de ser esté alineada con lo que hacemos, ¿sí? Esto es muy simple y realmente, pues, usted necesita aventarse un clavado a su interior para darse cuenta de qué se está contando. ¿Sí? Fantástico. Segundo, es algo muy, muy simple, ¿eh? Incluso yo diría muy tonto. Haga listas, ¿sí? No haga mensas, haga listas. Listas de prioridades, ¿sí? Haga listas de prioridades. A lo mejor son 30 al principio, después van a ser 5, 10. Proponga lo siguiente. Nos perdemos, cuando no sabemos qué tiene que ocurrir primero, se nos hace eterno el momento de descansar, ¿sí? Tengo un cliente que hay una técnica, la técnica Pomodoro, no sé si la conocen, que son 10 minutos descanso, 10 minutos descanso, 10 minutos descanso, 10 minutos descanso. Es una técnica muy conocida, ¿eh? Un italiano la inventó. Un italiano que quería escribir un libro dijo, ¿cómo priorizo? Dijo, bueno, voy a trabajar en pedazos, en trozos de 10 por 5. Y así acabó su libro. 10 minutos, 5 descansos. 10 minutos, 5 descansos. ¿Sí? Mire usted qué le puede funcionar en su lista, cómo tiene que ocurrir. Va a contestar correos, va a hacer llamadas o se va a tirar a la hamaca. Tírese a la hamaca, pero no todo el día, ¿no? Necesita haber un balance. Póngalo en la lista, ¿no? Pero no se quede ahí. Exacto, o nos invita a la hamaca, ¿no? Porque si no, ya. Sí. Pero la idea es tener muy clara la meta, Roberto y René. Tener muy clara la meta. ¿Qué tiene que ocurrir en mi día para que yo me sienta satisfecho conmigo? Para que no me vaya a la cama con remordimiento de conciencia, ¿no? A castigarme con la almohada, no. ¿Qué tiene que ocurrir en mi día de 5 cosas, 10 cosas, 20 cosas para que yo diga, un día bien vivido, ¿sale? Entonces, correcto. Póngase un premio. Esa es otra cosa que le digo a mis clientes. Oye, si a ti te encanta el helado de chocolate, ponte el helado de chocolate como el número 11, no el 10, no el 5, no el 2. Llega a la meta y échate tu helado, ¿no? Disfrútalo, pero necesitas enfocarte para llegar a ese lugar. Y el 3, que esa es la verdad, el que más me gusta, es descubre lo que te apasiona. Porque si aún no lo encuentras, este es el momento. Muchas veces procrastinamos porque aquello que hacemos o que deberíamos hacer no nos llena, no nos gusta. Sí, es algo que estamos realizando para salir del paso, por mientras ocurre esto, mientras no sé qué, mientras... No, es la chamba que te tocó, ¿no? Ahí donde la gente se queda toda una vida y no le gusta la chamba que hace. Correcto. Y eso es que le digo a Roberto en ese caso. Le digo, bueno, ok, estás en esa chamba, es la que te tocó. Sin embargo, ¿qué te apasiona? ¿Qué te hace brillar? ¿Qué esperas que suceda con tu vida? Y para eso necesitas imaginarte el producto final. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Y si eso se conecta actualmente con tu negocio, con tu estilo de vida, excelente noticia, mi hermano, adelante. Claro, claro. Y no es así, quizás es tiempo de cambiar la estrategia o de volver a ver el camino, ¿no? Esos son los 3 pasitos muy sencillos, espero que les sirvan muchísimo. Oye, sensacional, Gonzalo, la verdad que se dice sencillo, pero lo importante es la practicada. O sea, si no le sale a la primera, inténtelo una vez más y trate de hacer estos 3 pasos para evitar la procrastinación. ¿Dónde te pueden localizar, Gonzalo, para que mucha gente te pida que les mandes este documento que está muy interesante? Por supuesto, miren, en redes sociales, en @ Gonzalo Córdoba, todo junto con V, y en mi página web, www.gonzalocórdoba.com, me encuentran, están todos mis datos. Sería un gusto poderles enviar este documento y tener todas las conversaciones que sean necesarias para apoyarles con este tema u otros. Pues te agradezco muchísimo, Gonzalo, gracias, gracias, una linda conversación, y bueno, ahí tiene usted los datos. Gracias, Gonzalo, pues allá desde San Francisco, California. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bien, amigos, vámonos, mi partner. Pues esto se acabó. Vámonos. Que no procrastine la gente, ¿no? Sí, que no procrastine, siga escuchando Radio Fórmula. Bueno, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.